Buenas tardes. Vamos a empezar con la última mesa del conversatorio. El lunes hablamos mal de las mujeres, el martes hablamos de la vida, el miércoles hablamos de los superpoderes, el jueves hablamos de otros problemas, el viernes hablamos de los extraterrestres y los libros, el sábado hablamos bien de la clase política y sus instituciones. El domingo hablamos de un sueño, el lunes hablamos de identidades, el buffet y las cuentas, y ayer hablamos de un archipiélago y los trabajos. Hoy vamos a hablar de algunas experiencias organizativas, de un llamado universal a luchar, de otras islas y de la muerte y la vida. Tiene la palabra la red de apoyo al Consejo Indígena de Gobierno, Vocera Marichuy, los colectivos de Chiapas. Buenas tardes, compañeras, compañeros, hermanas y hermanos. Agradecemos a la Comisión Sexta del EZLN por la invitación a participar en este conversatorio para dar nuestra palabra colectiva como red de apoyo al Consejo Indígena de Gobierno en Chiapas. Esta red fue trabajando en un esfuerzo conjunto con auxiliares de la ciudad y de los pueblos del CNI. Fueron ellas y ellos quienes más aportaron, y es con su ejemplo que vamos aprendiendo, y es con su palabra que nos vamos guiando. Por eso queremos iniciar esta participación con la palabra de ellos y de ellas. Tengan muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Mi nombre es Andibel Gómez Gómez. Tengo la tarea de compartir la palabra de los auxiliares de las distintas regiones del pueblo del CNI en Chiapas. Compañeras y compañeros, hermanas y hermanos, los trabajos fueron realizados por los delegados, delegadas, concejales y concejales. Auxiliares, no organizamos convocado reuniones, concientizando todas nuestras gentes y también fijamos centros de reuniones con los concejales y concejalas, autoridades y también auxiliares. Nos organizamos junto con los concejales y concejalas, nos decían cuál comunidad querían firmas y fijamos la fecha, la hora, el lugar y la presentación para explicar que el CNI y la situación de cómo, por qué se necesita la cantidad de firmas y trabajar con la aplicación del INE. Como auxiliares nos tocó escuchar nuevas palabras de nuestros concejales y concejalas que en algunas regiones siempre nos acompañaron en todo momento, que estuvieron al pendiente de los trabajos que realizamos, animando siempre a las delegadas y delegados. Se convocó por medio de las delegadas y delegados de cada comunidad a todas las personas sin distinción, pero los partidos políticos es el único obstáculo para algunas comunidades, porque en algunos preguntaban qué van a dar a cambio. Las delegadas y los delegados platicaron la situación actual de nuestro país y cuáles son sus proyectos de los gobiernos, qué beneficio tienen a la larga de nuestra comunidad. Al inicio de la salida a comunidades, rancherías, donde teníamos que llegar a recabar las firmas, nos reunimos con nuestras concejalas y concejales, nos explicaban cómo llegar con los compañeros y las compañeras, qué día nos tocaba de cada centro, cómo vamos a viajar, quién lleva su carro, cuándo hay que cooperar. Llevamos comida, pozol para alimentarnos y también la hora de salida y los contactos de cada centro. En algunas regiones nos organizamos como entre tres auxiliares para recoger las firmas, acompañados siempre por algunos compañeros que nos apoyaban para transportar en moto los pueblos donde la gente quería apoyar con las firmas, y damos que su apoyo con una cooperación para volver resolver los gastos que implicaba el transporte por la alimentación, nos apoyaba en los pueblos donde visitábamos. En otros lugares se realizó el trabajo y el apoyo de una camioneta, las autoridades comunicarían, la presentaron las veces que fuera necesario. Para esto trabajamos con la ayuda de otras y otros compañeros, como nuestro apoyo técnico, que estuvieron en nosotros para capacitarnos, aunque tampoco habíamos estado en una participación o en trabajo del CNI, pudimos organizarnos. Fue con pena, pero lo realizamos. Y después trabajamos muy a gusto porque agarramos confianza y después empezamos a conocernos cada tarde para ir a recabar firmas en las comunidades y barrios. Y cuando terminamos, apoyamos a otras comunidades de la región en donde encontramos pueblos que se reunían rápido. Nos sentíamos contentos porque sabíamos que íbamos a recabar firmas para nuestra vocera Marichubí. Ahí vimos que la gente sí tenía esas ganas de apoyar. Y sí, hay comunidades que sí están entregando a la lucha del país con el CNI. En otros lugares, con los auxiliares, alcanzamos a recabar las firmas, con lo que están conscientes en algunas iglesias, donde se plantea para concientizar en algunas en asambleas general de cada comunidad, en algunos domicilios particular, de muchas otras formas. Depende cómo nos socialicemos de cada comunidad en los acuerdos que se toman. Con estos trabajos nos llevó a llegar a lugares que ni conocíamos. Vimos también que la mayoría de las personas que firmaron estaban entre 18 y 50 años. Hubo participación a las mujeres. Cada viaje íbamos poquitos, personas preparando para la que pudiera pasar las motos. Llevábamos herramientas, repuestos y nuestras lonches tostadas, pues aprendimos que hay que ir listos y listas para que pudiéramos necesitarse. Animando a la gente a participar, escuchando también las informaciones que dan las concejalas y concejales, que también es bueno conocer el problema del país, participar, luchar juntos y juntas, organizándonos un poco más, notamos que hay motivaciones. Solo falta consolidar más. Cuando terminamos una jornada de recabar firma, nuestras concejales y concejalas reunían a la gente y les explicaba que íbamos a caminar mucho y con dificultad. No hay que cansarse, porque los malos gobiernos no nos quieren ver juntos y nos quieren dividir con sus dineros, pero eso no hay que hablar con la, hay que hablar con la verdad, con nuestras familias y con los pueblos. Nuestras concejalas y concejales siempre nos hablan después de cada trabajo con los centros ánimo compañeras, mañana será otro día, que amanezca para los pobres como nosotros. Las palabras son semillas que se siembra en las mujeres y en los hombres. Las sembradores y sembradoras son las concejalas y los concejales. Nosotros aprendemos de ellos y ellas. Escuchamos nuevas palabras, escuchamos el entusiasmo, la alegría, la palabra de la gente, pero sobre todo las palabras que expliquen en el corazón las luchas del pueblo, que hay que fortalecer nuestras comunidades y colectivos. Escuchar una y otra vez nuestras concejalas y concejales, explicando nuevas ideas guiados por la experiencia de las personas mayores. Vivimos que la gente está muy conmovida y que hay ganas de participar, aunque se sentía difícil, porque no estábamos acostumbrados a este tipo de trabajo, lo que dificultó mucho las firmas, porque teníamos que usar celulares y vimos que la gente, aunque tenía ganas de apoyar, la aplicación no permitía sus credenciales, porque estaban vencidos y había límite de actualización. En la gente también había temor que las credenciales fueran mal usadas, como ha pasado con los políticos. Pero lo que más escuchamos de la gente es cuánto recogíamos las firmas, era alegría de decir, ahora sí vamos a tener nuestro propio gobierno y va a ganar Marichuy. ¿Y Marichuy va a volver a venir aquí? Decía también. Hay personas que preguntaban si vamos a repartir playeras o gorras. También hay confusión de que si Marichuy es candidata de los zapatistas, a la cual nuestras concejalas y concejales explicaban de manera sencilla, junto a los delegadas y delegados, que siempre estuvieron al pendiente, porque los partidos ya están regalando molinos, dicen las mujeres, y los hombres también machete, pero dicen los dos, ya no vamos a aceptar porque solo nos engañan. Escuchamos que con las firmas que nos apoyaban ya iba a votar oficial, pero les explicamos que las firmas eran solo un apoyo para Marichuy. Pudiera ser candidata, no era un voto oficial. Y otros dudaban de la gente. Lo que preguntaba siempre era si Marichuy ganaba la presidencia, que si iba a acordar los pueblos marginarios y olvidado de lo que le apoyaban con su firma, y que si visitaría a los pueblos que apoyó con su firma, para explicar a la forma que gobernaría. La mayoría de la gente dice que ya estamos hartas y hartos de tantos engaños. Vamos a apoyar hasta donde podamos. Que todas y todos estemos comprometidos a apoyar a la compañera Marichuy. Hay que estar unidos y unidas, hacer la lucha que no se puede, que se puede confiar en nadie más. Además de la aplicación del INE, donde recogimos las firmas, aprendimos que el CNI significa sus principios, aprendimos que sin conocernos entre el equipo de trabajo, hay mucho compañerismo, mucha comprensión de sabiduría, porque la organización del CNI y del Consejo Indígena de Gobierno, nos respetamos nuestras opiniones, y así como los escuchamos decir a los compañeros y compañeras zapatistas, aprendimos a organizarnos, a coordinarnos como equipo de trabajo, para que los viajes y las cosas salieran bien. En cada pueblo conocíamos gente que nos trataba muy bien, organizadamente. Se logró hacer los trabajos con cosas y recursos. Se aprende mucho sobre la problemática de nuestro país. Estamos viviendo como pueblo indígena y que hay mucha necesidad de informar al pueblo, mucha necesidad de organizarse. Pero nota que hay motivaciones, solo falta para retroalimentar más, para coordinar más la organización. Los trabajos que realizamos, y gracias al CNI que nos abrió esta puerta como una posibilidad de información, en cada pueblo empezar a organizarnos poco a poco. Las dificultades se dieron sobre todo el transporte, los recursos, y también nos hizo falta los aparatos para trabajar porque no lo tenemos, son costosos porque la aplicación no funciona en los pocos aparatos sencillos que tenemos, pero si logramos brincar esto. Pero lo que fue más es había gente, líderes de partidos políticos y organizaciones afines los partidos, que nosotros nos despreciaban el trabajo que hacemos, y cuando estábamos de donde se recabaría las firmas, llamaba la reunión por bocinas a los grupos de pertenecen a partidos políticos. En algunas comunidades decían que éramos zapatistas y por eso algunas personas rechazaban. Lo que encontramos también es que algunas y algunos que iban a visitar en otras comunidades nos decían que fuéramos a otros lugares y ahí hay mucha gente que querían firmar. Pero no hay información y nadie explica de qué se trata. Cuentan que han escuchado, pero que no saben bien de qué se trata. Estas personas preguntaban si ahí podrían firmar y firmaban. La mayoría de las comunidades que recorrían nos hizo mucha falta la comunicación. Es lo que se nos dificultó para reunir la gente, porque hay mucha gente aislada, mucha gente a la que ni siquiera le ha llegado la información. Se dificultó trasladarse a las comunidades, subir la información del INE y por tiempo que tarda de subir las firmas, porque es las pocas comunidades en las que hay internet y es muy malo. Otras dificultades de que pasamos en las salidas fue el frío que aguantamos en las madrugadas y que se nos descompusieron las dos motos. Las tuvimos que ingeniar para arreglarlos con las herramientas que llevábamos. En otra ocasión estaba lloviendo y los caminos en donde pasábamos estaban muy descompuestos por la lluvia. En otra ocasión nos solicitaban que fuéramos hasta sus pueblos y cuando llegamos no nos apoyaban con firmas, tal vez por falta de organización. Se dificultó por los partidos políticos y las intimidaciones por las organizaciones y es difícil a veces por los gastos y por el medio de que tenían de perder los que recibían del mal gobierno, porque había intimidación y miedo de morir porque estamos directamente con EZLN. Parte de las intimidaciones fueron algunas personas de las mismas comunidades y también algunos líderes religiosos son parte de los que intimidaban al pueblo para no organizar la comunidad. Pero como auxiliares buscamos cómo no caer en esas cosas y también hubo miedo de poder o no poder organizarnos en la comunidad. Hace falta más organización y distribuir los trabajos y trabajar más profundo. Hace falta conocer más la forma de trabajar porque sabemos que esta lucha está en todo el país a largo y tiene fin. Eso implica que nos vamos a tener que organizar mejor y capacitarnos más para sacar adelante los trabajos con el país del Congreso Nacional Indígena. Esto es lo mejor para poder cambiar el sistema capitalista. Nuestros corazones están muy contentos por haber emprendido un trabajo colectivo que nosotros y nosotras como nunca lo habíamos hecho. Esto significa que sí nos podemos organizar mejor, que como compañeras y compañeros somos los y las que tenemos que trabajar para el país y para nuestro propio pueblo. No nos sintamos contentas y contentos, porque seguiremos echando la mano al CNI, porque ya pertenecemos como pueblo. Gracias, compañeros y compañeras, por darnos esta oportunidad y la experiencia de la propuesta del CNI del Congreso Indígena de Gobierno. Le regresamos la palabra a la Red de Apoyo SIN en Chiapas. Compañeras y compañeros, hermanas y hermanos, la palabra que les vamos a compartir es una palabra que fue tejida por diferentes voces de quienes conformamos la Red de Apoyo al SIG aquí en Chiapas. Y es por esta razón que puede parecer a veces un poco confusa quizás o muy variada por estos motivos. Recordamos que en 2016 las compañeras y compañeros del CNI y EZLN hicieron retemblar en sus centros la tierra al decirnos a todo el mundo su palabra urgente sobre la guerra que vivimos, enfrentamos, sobre la muerte y destrucción de nuestras tierras, nuestras familias, nuestra vida y con la certeza de que se pondrá peor, mucho peor para todas y para todos. Y decirnos que no hay más camino posible que el de abajo, pues el de arriba no es nuestro y que además les estorbamos. que deciden no esperar al desastre, sino que pasan a la ofensiva, proponiendo la conformación de un Consejo Indígena de Gobierno para México y de nombrar como vocera a María de Jesús Patricio Martínez para que apareciera en las boletas electorales para la presidencia de México en 2018. Con esta propuesta se abre la posibilidad de sumarnos como sociedad civil, formando redes de apoyo al CIG en todo México. El CNI nos convocó a todos los sectores de la sociedad, indígenas y no indígenas, organizados y no organizados, a todas y todos los mexicanos, a no tener miedo de hacer algo nuevo, a organizarnos en todos los rincones del país. También nos convocó a apoyar la propuesta del Consejo Indígena de Gobierno y buscar que su vocera fuera registrada como candidata independiente a la presidencia de México. Este fue el llamado, pero no nos dijeron cómo debíamos organizarnos para hacer esto. No existía un camino trazado, teníamos que irlo haciendo nosotras y nosotros. Poco a poco, en las diferentes geografías, se conformaron las redes de apoyo al CIG. Y aquí en Chiapas, también nos fuimos llamando a formar la red para unirnos a la propuesta nacional, que como primera tarea tenía que juntar 866 mil firmas. Entonces nos preguntamos qué y cómo hacerle. Desde nuestras reuniones de la red o asambleas, como se dieron en algunos lugares, nos lo fuimos aclarando. Teníamos que ir entendiendo nuestro papel como red de apoyo al CIG, reflexionando para qué y por qué el CNI y el EZLN habían lanzado esta propuesta y por qué veían esta situación de emergencia. Tuvimos que pensar con quiénes podíamos conformar la red. Pensamos en quiénes podíamos invitar a dar su firma. Pensamos en nuestras familias, en nuestras amigas, en nuestros amigos, en las personas de nuestros espacios colectivos y de nuestros trabajos. Aprendimos a hablarnos de política, de autogobierno, de organización y de lucha de esta propuesta. Esto nos llevó a reflexionar sobre este circo electorero, sobre la política de la que estamos hartas y hartos, pero también sobre otras cosas importantes, sobre nuestro origen, que si éramos indígenas o no, que si éramos pueblo o no, sobre todo para quienes vivimos en las ciudades, porque en esta red algunas personas somos de pueblos originarios y otros de ciudad. Con nuestras pláticas y reuniones íbamos comprendiendo de lo que se trataba y las tareas que teníamos que hacer para lograr lo que se nos había propuesto: visibilizar la resistencia de los pueblos, sus dolores, sus luchas, y lograr que Marichuy apareciera en la boleta. Aún sabiendo que esto iba mucho más allá del 1 de julio, que es un camino a largo plazo. Decidimos entonces entrarle y participar, porque creíamos y creemos que es necesario sumarnos a la ofensiva. Intentábamos aclarar la palabra que compartíamos porque teníamos que explicar y convencer. Porque si hablábamos de que la propuesta era la organización, entonces teníamos que organizarnos. Y además, teníamos que organizarnos tanto en la ciudad como en los pueblos, y con ellas y con ellos, quienes nos impulsan y nos impulsaron con su ejemplo. Y así vimos y vivimos que organizarse no es fácil, que es más sencillo decirlo que hacerlo. En este camino nos encontramos junto con jóvenes y personas mayores, con mujeres y hombres, con niñas y niños, intentando construir una red de apoyo. Y este encuentro fue muy importante para trabajar y tejer con nuestro esfuerzo esta red. Entendimos entonces que eso de ser auxiliares, a pesar de ser un nombre dado por el INE, significaba para nosotras y nosotros ser tejedoras y tejedores. Pero eso de tejer no es fácil cuando no se tiene claro lo que se tiene que hacer. Además, en la red muchas veces se formaban nudos y se rompían algunos hilos. Teníamos que darnos el tiempo para desenredarlos y volverlos a unir. Así, la propuesta para nosotras y nosotros era no quedarnos enredadas ni enredados, no quedarnos quietas ni quietos, a que con paciencia pudiéramos desanudar lo que el capitalismo está haciendo, a que nos organizáramos y no desanimar. Fuimos entendiendo que la propuesta de ser auxiliares en una red de apoyo era de ser soporte y facilitar herramientas al proceso y trabajo que el CNI viene haciendo en los pueblos. La propuesta nos empujaba y nos empuja a ir por todo en una apuesta anticapitalista. Nos lanza a soñar con la posibilidad de otros modos de hacer política, a construir un mundo mejor, uno más justo, un mundo donde quepan muchos mundos. A imaginar cómo podríamos hacerlo posible, aunque tome mucho tiempo y sea necesaria mucha resistencia y mucho esfuerzo para lograrlo. Como auxiliares tuvimos que conseguir celulares costosos, tener correo electrónico, bajar la aplicación del INE y estar descargando sus actualizaciones. Tuvimos que capacitarnos para el manejo de estos aparatos entre todas y todos. En las comunidades fue más difícil porque no se tenía internet. Además, había que buscarle, como las y los compas que tuvieron que caminar 4 horas para llegar a un lugar con internet y luego que llegaron, se dieron cuenta de que no les habían dado su clave de auxiliar todavía. Costaba, pero ellas y ellos nos daban ejemplos de persistencia, nos animaban a no rendirnos. Fue importante definir nuestros objetivos como red y seguir los del CNI. Fue un proceso en el que aprendimos la importancia de consultar, de no imponer ni suplantar. Fuimos teniendo presente la finalidad de organizarnos. Fuimos ideando formas de autogestión para los trabajos, ya que esto sería distinto a como lo hacen los partidos. Y por eso teníamos que conseguir nuestros propios recursos. Teníamos que ser honestas y honestos. En el camino tuvimos constantes confusiones. Pensamos que es así, como se dan pasos sin saber lo que va a suceder. Estábamos en un ejercicio de hacer y reflexionar a la par, constantemente. Se requería que rompiéramos las estructuras que nos oprimen, las del sistema y las que traemos dentro y reproducimos. Así, con nuestras propias contradicciones y con las muchas dificultades para organizarnos, hubo cosas en las que acertamos, muchas otras en las que fallamos, pero aprendimos. Con las y los que nos encontramos y reencontramos, intentamos unir fuerzas. Dado que no teníamos un modelo marcado, entre todas y todos fuimos construyendo un camino. Trabajamos a un modo diferente al individual, aprendiendo. Porque si el chiste hubiera sido solo el de juntar firmas, tal vez hubiera sido otro el modo, a lo mejor de cada quien, y a lo mejor ni nos hubiéramos reunido. Pero nos fortaleció juntarnos con afines y con otras personas que opinaban diferente, con modos distintos, y eso no fue fácil. Porque todas y todos tenemos muchas contradicciones y es necesario tener paciencia y empatía. En todo momento estuvo presente el reto de dialogar con las personas, con las que no conocían la propuesta, con las partidistas, con las que preguntaban qué les íbamos a regalar, si una playera o una gorra u otra migaja. Y lo enfrentamos porque queríamos convencerlas, tratar de explicarles por qué hay que organizarse y por qué era necesaria su firma. Tuvimos que ver y escuchar a otras que se acercaron y a otras que nos rechazaron. Esto nos sacó de nuestra zona de confort, nos puso en contacto con otras realidades en las ciudades y en las comunidades. Porque aunque el proceso de las comunidades lo lleva el CNI y el SIG, como auxiliares de la ciudad nos tocó apoyarlo, siempre con la necesidad de respetar sus modos y tiempos de organización. El trabajo nos dio la oportunidad de llegar también a las comunidades y ver toda la organización previa, que sigue siendo invisible para muchas personas, y ver cómo eso nos facilita la recabación de firmas. Además, en todos los lugares a donde fuimos invitadas, invitados, nos trataron con atención y afecto. Y por ello estamos muy agradecidas y muy agradecidos. Como red, sentimos que nuestro caminar fue lento, tanto por las trabas del INE como las propias de no saber cómo organizarnos, y otras más graves como las del mal gobierno y las amenazas hacia las y los que apoyamos al SIG, al CNI y a Marichuy. Aún así, arrastrando nuestro cansancio y desánimo, seguimos el proceso y fuimos entendiendo la importancia de cuidar y llevar la palabra y la acción a la par. Este fue un primer paso en apoyo al Consejo Indígena de Gobierno. Este camino en conjunto con ellas y ellos nos compromete y nos da esperanza. Sabemos que este es un nuevo llamado a organizarnos como nos han convocado en otras iniciativas. Sabemos también de los riesgos que podemos correr en este camino, porque los malos gobiernos son cabrones y por eso sabemos que esos riesgos, aún sin participar en la red, se corren ya de por sí. Sabemos que ante la mirada de arriba, esto que caminamos fue un fracaso, que no se logró nada, pero desde la mirada de abajo, en muchos puntos del camino lo sentimos distinto, porque nos encontramos y aprendimos juntas y juntos, porque se logró que se volviera a hablar de los dolores de los pueblos de México y el mundo. Se logró que Marichuy, el CNI y el SIG fueran conocidos en distintas geografías del planeta, así como en muchos rincones de México. Logramos que muchas personas dieran su firma de apoyo para Marichuy, con todo lo que esto significa. Eso sí, pensamos que iba a ser más fácil, que las firmas llegarían solitas y habría filas de personas esperando apoyar, pero no fue así. Una sola firma costaba mucho más esfuerzo, más tiempo y más recursos de lo que habíamos pensado. Tuvimos entonces un golpazo de realidad. Nos dimos cuenta del nivel de desinformación, de manipulación, de desánimo y desidia, de lo que ha conseguido el mal gobierno con sus migajas electoreras durante tantas décadas. Nos tocó además ver e identificar muchas de las injusticias que el CNI ha venido denunciando desde hace muchos años. Pero este golpe de realidad no solo vino desde fuera. Este reto de trabajar como red nos confrontó con un espejo muy crudo. Somos pocas personas y estamos mal organizadas. Vimos cómo la diversidad de nuestros caminos, luchas y esfuerzos nos enfrenta, y vemos que no es suficiente con reconocerla, sino que tenemos que aprender a gestionarla, canalizarla y nutrirnos de ella. Vemos necesario quitarnos el ego tan enraizado que tenemos. En los procesos internos de organización también se nos mete el capitalismo y el patriarcado, y aunque eso lo sabíamos en teoría, en este caminar nos lo topamos de frente. Miramos de frente que nosotras y nosotros también está el mandón y la mandona, que no sabemos consensuar cabalmente, que nos apresuramos, que no reflexionamos suficiente en colectivo. Nos falta todavía mucho por aprender, por caminar juntas y juntos como iguales para sumar y construir. Sin embargo, ahí está nuestro corazón queriendo caminar esas otras formas de relacionarnos. Desde lo más cercano, porque eso hemos aprendido de los pueblos, de esta propuesta, y sabemos que tenemos que ser más y que tarda, que aunque ponemos el corazón para ello, falta trabajo, compromiso y aprender a escucharnos. Sabemos que todavía tenemos mucho que hacer en lo personal y lo colectivo para ser congruentes y caminar cabalmente nuestras palabras. Aprender que la organización requiere esfuerzo y sacrificio. Pero ya empezamos a vernos, a conocernos y encontrarnos. Ya vimos que no estamos solas ni solos. Hemos comenzado a aprender de los procesos organizativos de quienes ya lo están consiguiendo. Se logró sabernos pequeñas, pequeños, pero capaces de poder organizarnos juntas y juntos, a nuestros modos de abajo, a nuestros tiempos y con nuestros muchos errores. Se logró depositar la confianza en la chamba de la otra y del otro. Aumentó la reflexión y participación política de nuestros espacios. Estamos contentas, contentos de que esto se haya logrado de forma autogestiva, sin la paga de arriba. Pudimos generar las condiciones para realizar nuestro trabajo con nuestros propios esfuerzos y nuestros propios medios. Lo que falta no se puede hacer de la noche a la mañana, ya lo vimos. Se requiere de mucho trabajo en colectivo. Y sabemos que tal vez tengamos que imaginar otras y nuevas estrategias. Tengamos que buscarnos las condiciones para empezar a sembrar, sabiendo que toca hacer semilla. El INE dice que tuvimos un porcentaje del 94% de firmas válidas, pero para nosotras y nosotros, el otro por ciento también cuenta, porque muchas de ellas no pasaron por varias razones, como la del compa que quería firmar y su credencial ya no estaba actualizada, pero quería firmar, o la de la compañera a quien hubo que ir a ver hasta su casa porque estaba enferma y quería firmar, pero igual su credencial ya no estaba vigente. Y la de las personas a quienes les fue difícil firmar en una pantalla de celular que no reconocía su piel marcada por el trabajo. En este camino tuvimos algunos logros pequeñitos, como el poder reconocer nuestras diferencias y nuestra diversidad, tomar espacios en donde la casita Marichuy nos permitió encontrarnos y sorprendernos al ver que muchas personas que se acercaban ya conocían la propuesta. Y también logramos recuperar nuestra capacidad de soñar e imaginar, que en estos tiempos de colapso no es poca cosa. Esta apertura también nos hizo sentirnos más expuestas y expuestos, más vulnerables, pero al mismo tiempo nos sentimos más fortalecidas, fortalecidos, con nuestro corazón agradecido y en aprendizaje y en crecimiento. Sabemos que es importante continuar con ánimos, con el deseo de que a través del Consejo Indígena de Gobierno nos autogobernemos y nos organicemos, porque sabemos que buscamos andar junto con el paso colectivo del CNI y del SIG. En el caso de nosotras las mujeres en especial, nos sentimos impulsadas porque desde este camino surge el primer encuentro de las mujeres que luchan, convocadas por las compañeras zapatistas. Llegamos con ganas de continuar el trabajo con quienes caminamos, a trabajar juntas contra el patriarcado, que como hemos visto nos chinga, sobre todo a las mujeres, pero también a los hombres. Estamos agradecidas y agradecidos por esta invitación al siguiente paso, porque tanto el CNI, el SIG, como el EZLN y la Asociación Civil Llegó la Hora del Florecimiento de los Pueblos, pudieron haberse reunido y definir lo que sigue, pero no fue así. Decidieron otra cosa. Decidieron preguntarnos a todas las personas que hemos participado cuál es ese siguiente paso. Y ahí estamos, analizando, valorando, sintiendo. Estamos muy agradecidos y agradecidas, contentas y contentos de haber concluido esta etapa, por el intercambio con las comunidades, por el aprendizaje y por la invitación a ser parte de este camino. Porque a pesar de que ya no somos auxiliares para juntar firmas, tenemos el ánimo de seguir juntas y juntos en las diferentes geografías, tiempos y modos. Sabemos que la hidra capitalista hace su trabajo de destrucción y de muerte. Por eso nuestro corazón también se siente con dolor y con sentimientos encontrados al ver la apatía, el racismo, el individualismo, el machismo, porque se siente desesperado, porque nos falta mucho, porque vamos despacio y a veces lo vemos todo negativo. Somos impuntuales, no asistimos a las convocatorias, no cumplimos con lo que nos comprometemos, al meternos en líos involucramos a otras y a otros, y en este enredo nos contagiamos el desánimo y la apatía. Y luego culpamos a las estructuras o a otras personas de nuestros propios errores. Sin embargo, y a pesar de todo eso que somos, nuestro corazón también tiene esperanza al ver que los pueblos en su día a día, con humildad, no claudican. Nuestro corazón se llena de esperanza al querer seguir su ejemplo. Como red de apoyo al Consejo Indígena de Gobierno en Chiapas, sentimos que hemos avanzado muy poquito. Esto nos hace dudar si estamos o no conformando una red, pero estamos alegres por el esfuerzo y compromiso que hay detrás de cada firma lograda. Por eso, Les agradecemos a las personas que dieron su apoyo, su firma, porque con su esperanza nos animaron y nos animan a continuar. Y por ellas y ellos nos sentimos responsables y con el compromiso a seguir, a sumar, a impulsar la organización y a compartir los siguientes pasos. Porque nos dimos cuenta que es con ellas y ellos, las y los de abajo, con quienes tenemos que trabajar para derrotar al sistema. Este solo es el inicio de hacer posible la transformación, de hacer posible la vida. Nuestro desafío es caminar con los 7 principios del mandar obedeciendo. En lo poco que hemos logrado y en lo mucho que nos falta está nuestra esperanza. Compañeras y compañeros, hermanas y hermanos, esta es nuestra aportación en esta etapa. Sabemos que es pequeñita y sabemos también que solo fue posible gracias al trabajo y organización que los pueblos del CNI caminan desde hace tiempo. Es con su ejemplo que vamos aprendiendo y es su palabra la que nos guía. Agradecemos pues a todas y todos quienes se acercaron y a quienes dieron su firma. Agradecemos al Consejo Indígena de Gobierno y a Marichuy, al Congreso Nacional Indígena, al EZLN y a la Asociación Civil Llegó la Hora del Florecimiento de los Pueblos, por darnos la oportunidad de compartir nuestra palabra colectiva en esta nuestra casa, nuestra comunidad. Por darnos la oportunidad de seguir aprendiendo cómo caminar y de impulsarnos a no vendernos, a no rendirnos y no claudicar. Gracias a los pueblos originarios que a través de la compañera vocera Marichuy nos muestran con su lucha, su tiempo y su modo que otro mundo es posible. Gracias.